A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Bienvenidos, aquí comenzamos nuestra edición, la del sábado, desde las 10 hasta las 12 en punto del País de los Sueños. Una producción, como siempre, espectacular, y es la pura verdad de Lorenzo Romero. Saludos de Juan Antonio Jurado en la realización y documentación a partir de ahora mismo. Vamos a comenzar con música tropical, con Wanda Sai y Roberto Menescal en un momento. Esto es música. El País de los Sueños. La canción se llama Amaneciendo. Después estaremos con el sonido de Silvana Malta, Zeu de Brasilia. Es un buen principio. Tenemos 2 horas aún por delante, llenas a rebosar de la mejor música del mundo, seguro. Nas águas desse rio, indo para o mar, iremos navegando sempre sem parar. Esquece a madrugada triste que passou. O dia está nascendo, vem olhar o sol. As aves vêm voando pelo nosso amor. Repare a poesia, é tanta alegria. Não chora nunca mais, vem, vamos amar em paz. Que o dia traz mil cores diferentes. Así se llama este disco estupendo de 2007, con la voz impresionante, sedosa, de Wanda Sá y el apoyo del maestro Roberto Menescal, guitarrista, compositor y arreglista brasileño, naturalmente, y además habitual en algunas producciones de otras estrellas como Leila Piñeiro, fundamentalmente al final de los años 80. Silvana Malta, Zeu de Brasilia. 9 canciones, una de ellas está. Thank you. después en el País de los Sueños a seguir disfrutando de la música tropical. No ha estado nada mal el sonido de Roberto Menescal, ahora Silvana Malta con Seu de Brasilia. Euge Groove es saxofonista y es norteamericano. Con él continuamos. Born to Groove, el nombre de este álbum que nacía en 2007. A Summer Night Dream, un sueño de una noche de verano. El nombre auténtico del saxofonista Euge Groove, que empezó con el piano, como tantos otros músicos, pero que se dedicó al saxofón desde los 9 o 10 años de edad. Su profesor comenzó a prepararlo en torno a las disciplinas, las enseñanzas clásicas en su sentido más amplio. Hasta su graduación en la Universidad de Miami, al sur de los Estados Unidos, desde donde llegaría a consolidar ese aprendizaje y esa pasión que siempre había sentido por el viejo y inabarcable jazz. Eoish Groove, con muy buenas canciones que han ido dando forma a cada uno de sus discos desde el debut, con un álbum homónimo que nacía en mayo de 2000, exactamente. Born to Groove, lo que estábamos escuchando ahora mismo, el quinto disco lanzado en 2007, con canciones propias y alguna que otra versión, como es el caso de I Love You More Than You'll Never Know, Te Quiero Más de lo que Nunca Sabrás, de Al Kooper, uno de los éxitos de los Blood, Sweat and Tears, un grupo mítico en la historia de la música. Paul Hardcastle es un inglés que lleva muchísimos años componiendo, produciendo, arreglando sus canciones, alguien que ha sabido desarrollar un estilo propio, que además lo ha llevado hasta principios de siglo, con buena parte de esos discos, todos los que hemos escuchado. Paul Hardcastle 4, este ahora mismo. Smooth Jazz is Bumping. Es lo que estamos escuchando ahora. Jazz is Bumping. Estamos en Hardcastle 4, en el año 2005, la fecha de presentación del 17º álbum para Howard Castle para este teclista, productor discográfico que nació en Londres en diciembre de 1957. Peter Muller. M. Vibes, con 11 canciones. Así recuperamos parte de los álbumes con Peter Muller que nacían en 2008. Fat es una de las canciones, es la tercera en la serie. Thank you. tropical, saxofón, ahora el bajo como protagonista, los teclados hace un momento con Paul Hackastel. La estrella en este momento, Peter Muller, además de un bajo especialmente dotado, es un músico con una interesante reputación como productor discográfico. Nació en octubre de 1969, creciendo en el seno de una familia de artistas dedicados todos a la música. Su padre tocaba el bajo, precisamente, y el piano, además de ser el primer contacto con el jazz para Peter Muller. Empezó sus estudios de guitarra clásica con 9 años, otro niño prodigio, durante un periodo en el que su interés por el funk sería decisivo como influencia en sus gustos musicales. Con 14 años se hizo con un bajo Fender, que es precisamente el que sigue usando hoy en discos como el debut que estábamos escuchando, M5s de 2003. El Disa, mezclando la bossa nova con otros estilos en Pop Bossa Nova, 15 canciones. El Disa, esto es Fantasy, Fantasía. I open my eyes, you're not here. How could you leave me all alone? Something's missing here. I hope you'll be back for me. Feel so lost without you. Whenever the sun is shining, I'll close my eyes and I'll see your smile. Wherever you are, my sunshine, you light up my life, you bring me joy. Hard to let you go, my sunshine. Those seasons may change, es una gran formación liderada por Ezio Ferreira, el guitarrista, es brasileño, y también algunos suizos, otros músicos que también proceden de Francia, gentes que se han encontrado en la música, pero en un lugar tan cálido, tan especial, tan sedoso como es el ritmo de bossa, el ritmo genuinamente brasileño que tantas veces y durante tantos años llevamos disfrutando juntos aquí en El País de los Sueños, que continúa adelante con Mark Schack enseguida. Es música. La buena música. On the Rocks es el disco, enseguida. Con Juan Antonio Jurado. Y Lorenzo Romero, que es el productor de todo este tiempo. Es el país de los sueños. Edición del sábado. El país de los sueños. 2 horas hasta hasta las 12 en punto. Esta es tu música. Build your dreams to the stars above. But when you need someone true to love. Juan Antonio Jurado. El país de los sueños. Vamos a ir directamente al año 2007 con este disco Vossa, con algunos clásicos y parte de las canciones elaboradas por ella misma. La protagonista llega desde el trópico con el nombre de Juliana Aquino, y no es la primera vez que suena en Radio Andalucía. Thank you. canción es una belleza, siempre lo ha sido. Desde hace más de 40 años. Disco Vosa. El debut 2007 de esta intérprete brasileña, Juliana Aquino, con una versión de Don't Let Me Be Misunderstood. Una canción que en su versión original fue top 3, tercera posición en listas británicas en el año 1965 con los míticos Animals, los mismos del clásico The House of Rising Sun, la casa del sol naciente, la banda del vocalista y líder Eric Burdon. Nos gusta solo escuchar la mejor música. Desde luego usted no se merece menos. Eso lo tenemos muy claro desde hace muchísimos años. Y en esa línea seguimos trabajando en Radio Andalucía con gentes como Lynn Rountree. Something Good, así se llama este disco de 2008. Bellísima canción en este Something Good con Lynn Rountree, un trompetista norteamericano nacido en una ciudad llamada Alexandria, graduado con honores además en la Universidad de Florida, al sur de los Estados Unidos, un hombre que estuvo formando parte de un grupo llamado Marching 100, después de haber sido parte integrante de la Escuela de Músicos de Duke Ellington. Lynn, el caso es que empezó a forjar su trayectoria, su aprendizaje después, o siguió ampliando todos esos conocimientos en la escena bohemia de Detroit, muy lejos, al norte de la Unión. Una producción que se nutre de soul, de funk, combinando con una atractiva sensualidad todos esos elementos que es capaz de conectar íntimamente con quien lo escucha. Y más a estas horas, mezclando elementos que son natural y equilibradamente fusionados con el Rhythm and Blues y el jazz que Lynn Rountree conoce desde hace muchísimo tiempo. El debut en 2005, cediendo el paso a Shields, saxofonista fundamentalmente Jigsaw Life, álbum de 2008 con 10 canciones. Esta es una de las mejores de la producción de Promise. Es Promise, y es verdad. Shields, una promesa es una promesa. Este disco nacía el 22 de julio en pleno verano de 2008 con Shields. El nombre real es Paul Waymore. Paul Shields Waymore, un músico londinense que comenzó a tocar el saxofón con solo 6 años en agrupaciones como la National Jazz Orchestra of Great Britain desde los 15 años aproximadamente. Además, desde entonces, desde muy joven, fue muy frecuente encontrarlo en trabajos de artistas absolutamente legendarios, tan importantes como Nancy Wilson, Rosemary Clooney, Ian Sheeran, Buddy Greco y Mel Tormé, casi nadie. Shields, lo que estábamos escuchando ahora. Después de todo aquello, llegarían algunas actuaciones en escena acompañando en algunos clubes nocturnos a Temptations, a Drifters, a Rolls Royce y a Four Tops, un bagaje como músico de sesión que continuó hasta 1994 con David Bowie, Jimmy Page y Wayman. con mucha gente importante, incluyendo a Jamiroquai. En cambio, el debut se producía en 2001 con See What Happened, Mira lo que está sucediendo. Un álbum que además aquí hemos escuchado, grabado con Tony Bremy en las guitarras y Paul Turner como bajo invitado. Shields, Jigsaw Live, en la edición del sábado del País de los Sueños, que continúa con probablemente uno de los mejores guitarristas hoy de América. Llega desde Los Ángeles. Álbum de 2006, Smoke and Mirrors. El estilo es único e inconfundible. No puede ser otro. Lee Ritenour. Thank you. utilizando toda la imaginación de la que es capaz, que no es poca, el guitarrista Lee Ritenour y algunos de los mejores músicos del mundo, que son los que arropan cada una de sus producciones, bien de estudio, bien de directo, en los Estados Unidos o fuera del territorio norteamericano. Smoke and Mirrors, con 14 canciones, dando cuerpo esbelto a cada uno de los instantes. Pomo es la canción que estábamos escuchando. Y ahora, para concluir esta hora, estamos prácticamente al final, vamos a dedicar los próximos minutos a un grupo que nacía en 2003 y que exactamente el 11 de enero de 2008 publicaba su Salve. Así se llama el disco. Ellos son los Sensual.